Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy continuará la muestra México Cine Sin Fronteras en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito, a las 17 horas. Se proyectará la película Hidalgo, la historia jamás contada, de Antonio Serrano, y a las 19:30, Año Bisiesto, de Michael Rowe. Esta muestra se presentará hasta el próximo 7 de diciembre. Internacionales. Lima. El periodista y escritor Hugo Coya presenta su más reciente libro, Los secretos de Elvira, donde rescata la figura de Elvira de la Fuente, espía peruana que trabajó para los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y contribuyó a la derrota de los nazis. Elvira fue quien precisamente desinformó sobre el lugar exacto del desembarco de Normandía, explicó Coya a la agencia peruana de noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.